flores de tiernos anhelos. Son los niños, la fe, la esperanza, regalo del cielo. Su sonrisa son otra preciosa de una melodía. Son sus juegos un bello arcoíris de luz y alegría. Yo no olvido jamás mi niñez, que fue muy hermosa, saboreando un recuerdo que de color de rosa. Si pudiera volver a ser niño, todo cambiaría. Yo mi vida en un sueño feliz siempre viviría. Yo no olvido jamás mi niñez, que fue muy hermosa, saboreando un recuerdo que de color de rosa. Quisiera volver a ser mío, todo cambiaría, yo mi vida en un sueño.